lo entregué. Mi vida la quedó en tus manos. Pero me parece que pierdes tú. Ya no sigo enamorado. Todo lo que tuve yo te lo entregué. Mi vida quedó en tus manos. Fuiste todo un mundo para mí. Traición me has pagado.